Seguridad en obra. Atención, vecinos y vecinas, damas y caballeros, niños y niñas. En su barrio se comenzarán a realizar distintas tareas. Movimientos de suelo, excavaciones y zanjas, movimientos de máquinas pesadas y camiones, traslado de escombros. Es importante circular con precaución, respetar y cuidar la señalización, avisar al equipo si se detecta zona de peligro sin señalar, mantener niños y niñas, mascotas lejos de frente de obra. Si detecta la presencia de las plagas o de animales peligrosos, comuníquese por WhatsApp al 261-389-5715 con el equipo de acompañamiento territorial de Godoy Cruz. Gracias. Es un mensaje de radio comunitaria y educativa el Aguaribay y el Centro Educativo Puentecitos. IPB Municipalidad de Godoy Cruz.